Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga y agradecemos que nos puedan acompañar. En esta ocasión vamos a analizar la lección que corresponde para esta semana. Recordamos el título general del trimestre, alusiones, imágenes y símbolos, y especialmente, aunque es subtítulo y en letra más chica, es lo más importante quizás, el propósito de todas las lecciones. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? ¿Cómo entenderla? Y en el caso que nos ocupa ahora, vamos a mirar la cuarta lección, cuyo título es Las Naciones, primera parte. Entonces, en ese sentido, ¿cómo esta lección que trata de las naciones, entendiéndola, puede afectar nuestra comprensión del texto bíblico, del texto profético? Lógicamente, entendiendo mejor el concepto de naciones. Así que vamos pues entonces a mirar la lección en su conjunto, día por día. Y especialmente extraer mensajes, lecciones. Si por allí alguien quiere tomar papel y lápiz, lo puede hacer, porque los conceptos que aquí vamos a verter se basan en la lección, pero hay asuntos que son adicionales, que buscan enriquecer el concepto general del tema, por lo menos para esta semana. Vamos pues entonces a mirar las naciones, primera parte. Miremos pues entonces lo que nos sugiere el autor. Está interesante, por lo menos el primer párrafo del día sábado, vamos a leerlo. El Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida. Acordémonos, Apocalipsis capítulo 2, 7. Lo mismo también aparecerá en el capítulo 22 al comienzo. Se levanta la maldición y somos readmitidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés. ¿Cómo es eso? Es muy interesante el concepto. Efectivamente, con Génesis lo que tenemos es un orden que arranca con el Creador, la habitación para la pareja recién creada, el jardín del Edén, la expulsión del Edén. Allí el árbol de la ciencia del bien y del mal quedó por un tiempo aquí en la tierra, luego fue llevado. Pero también aparece la historia de las ciudades y aún de las naciones, en tanto que en Apocalipsis va a ser al revés. Termina con la historia de las naciones, de las ciudades, para enfocarse en algo que es lo que a todos nos interesa, recuperar el paraíso perdido, la Nueva Jerusalén, con el árbol de la vida, ser readmitidos, como dice el autor. Se quita la maldición. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el Apocalipsis es como el Génesis, pero al revés. ¿De qué modo? Vamos a ir mirando algunos conceptos más que el autor nos trae. Especialmente en el día domingo, Nimrod y Nínive. Muy interesante allí lo que se dice de Nimrod. Vamos a leer el texto bíblico que se nos trae acerca de Nimrod. Génesis capítulo 10, del versículo 1. Más la cita que vamos a repasar del espíritu de profecía. Génesis capítulo 10, 1 en adelante, en los versículos finales, 8, 9, 10, ahí leeremos algo de Nimrod. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, enumeras allí quiénes son. Vamos a ir omitiendo estas lecturas, avanzamos un poco más. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam enumera quiénes son también, allí especialmente Cush va a aparecer y Nimrod procediendo de ellos. Que de paso queremos decir que los nombres que aparecen acá son las naciones que luego van a tomar nombres modernos, como el caso de Mizraim, ahí se lo menciona, es Egipto. El caso de Cush es Etiopía. Entonces son naciones que hoy prevalecen, pero lógicamente allí en su paganismo y en sus ideologías procedentes de quien fuera el hijo de Noé, nos referimos a Cam. Pero hablando de Nimrod, leemos a continuación el texto que tenemos allí abierto. Y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En la lección se nos dice, allí en el día domingo, casi abajo, que sería visto más bien como un enemigo o que enfrenta a Jehová. Leamos lo que nos trae y tiene una cierta base que queremos compartir. Algunos han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, muy parecido a los personajes de la mitología pagana. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante o delante del Señor, no se trata de un cumplido. Nimrod es grande en su propia opinión y está ante el Señor en el sentido que desafía a Dios. ¿Saben que uno cuando mira esto piensa que si realmente se refiere a que esto es un desafío? Efectivamente, la Septuaginta, en la misma porción del capítulo 10, versículo 9, se usa la palabra griega para decir ante, se usa la palabra enantión, que básicamente significa opuesto. Así que, sí, efectivamente, Nimrod aparece como opuesto. De allí es que podemos leer lo que la lección nos dice, en el sentido de que desafía a Dios. Sigue más. Lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios. Una rebelión que existirá hasta que sea quitada, o sea, hasta los límites del Apocalipsis, hasta los finales de Apocalipsis, particularmente con el milenio. Rebelión que empezó desde siempre. Pero, ¿empezó cómo? Voy a invitar a que repasemos un poquito el concepto que el autor trae ahí en el mismo día, domingo, arriba, una cita del Espíritu de profecía. El huerto de Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Imaginemos, amigos, la escena con esta imagen. Los papás, Abel, Caín, adorando a Dios, los padres enseñando a sus hijos. No obstante, el huerto del Edén estaba cerrado. Dos ángeles habían sido puestos para no permitir el acceso a ningún ser humano. Habían cometido pecado. ¿Qué es lo que viene a continuación? Fíjese todavía más la cita, nos dice, cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Una ola de oposición a Dios. Miremos, la lección nos habla de serie de actores, aquí vamos a repasar, y algunos de ellos, personajes que no están citados en la lección, los queremos traer. Lee Génesis 10, la Biblia presenta aquí una serie de actores políticos, clave, que aparecen luego en el resto de la Biblia. Pero estos actores, con su ciudad-estado, también aparece ese concepto en la lección, ¿y qué personajes? Vamos a invitar a abrir actores desde Caín en Génesis capítulo 4. Abramos pues el texto bíblico para mirar a esos actores y qué es lo que hicieron, cómo comienzan a formar ciudades, estados o naciones y lo que ellos traen dentro de esas ciudades como una actividad para poder sobrevivir, poder pasar lo más grato posible la existencia, pero alejándose del modelo que Dios había puesto en el Edén. ¿Cuál era el modelo que Dios puso en el Edén? Recordemos, amigos, el propósito de la lección para esta semana es hablar de naciones, pero apuntando a Apocalipsis, que presenta dos vertientes. Una, la de Abraham, que ya vamos a mirar, que es repasar la historia del origen de lo que Dios puso para Adán y Eva, el huerto del Edén, una familia en un ambiente natural con reglamentos, normas que Dios puso, como es el altar, sacrificios, rememorando el origen de ellos, esto es, que salieron de Dios, aunque fueron maldecidos por la rebelión, había una promesa de rescate, en tanto se mantuvieran adheridos a Dios. Notamos, este concepto va a aparecer en Génesis, desde el capítulo 2, 3 en adelante. Y esto reaparece con Abraham. Este es el punto. Esta es la parte que nos interesa. Y este concepto de Abraham se moverá, ya vamos a mirar los textos, a lo largo del tiempo y de los siglos, con aquella gente que entiende que tiene que separarse de las naciones. Naciones que fueron originándose desde Caín, vamos a mirar el texto, en adelante, y culmina en Apocalipsis los dos grandes movimientos. El pueblo de Dios que vive apartado, sirviendo al Señor, haciendo como Dios ordenó a Adán y Eva desde el origen. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Un ambiente natural para vivir. El altar era el vehículo para unir al hombre pecador con su creador, a través de sacrificios ordenados por Dios. Un ambiente natural donde ellos podrían sobrevivir comiendo, viviendo de lo natural, del alimento natural, criando a sus hijos en el temor de Dios en un ambiente natural. Cosa que hicieron Adán y Eva. Abraham retoma este concepto y a lo largo de los siglos ese era el propósito de Dios. Pero aquí que el opuesto, el de Caín, texto que ya vamos a mirar, lleva otro modelo. Modelo que aparecerá en su plenitud con Babilonia. Y especialmente, mis queridos amigos, en tiempos modernos, las ciudades de 15 minutos, que evoca aquellas antiguas ciudades-estado que la lección de escuela sabática menciona también. Así que vamos pues a mirar los textos. Son conocidos, pero hacía falta repasarlos. Es el caso de Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17, la experiencia de Caín y su primera ciudad, o la primera ciudad creada en la Biblia. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Tal vez, amigos, usted me pueda preguntar, ¿hay algo de malo? Recordemos, aquí vamos a tratar el tema de la lección acerca de las naciones. Surgen las naciones en Apocalipsis, aparecen. Pero Dios quisiera que viéramos dos modelos. El que Dios presentó en la misma creación con Adán y Eva en el huerto del Edén. Y lo que Dios le enseñó a él. El otro es el modelo que va a desarrollar quien se opone a Dios, desde Caín en adelante. Si él arma o crea una ciudad en honor a su hijo, le da el nombre de su hijo, uno diría, ¿qué hay de problema? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando no tiene lo básico de la morada que Dios instituyó para Adán y Eva. ¿Cuál era lo básico? Primero, recuerden, un jardín, un ambiente natural, en este caso es una ciudad. Un altar, aquí no aparece ciudad. De hecho, se invoca el nombre de Jehová recién con la descendencia de Set, descendencia de Adán, el siguiente hijo que reemplazará a Abel, que fue asesinado, será Set. Y con él comienza a invocarse a Jehová y los altares también. Pero miremos más qué ocurre en una ciudad para que el estilo de vida sea agradable, típico de las modernas ciudades. ¿Hay algo de malo? No hay nada, por lo que vamos a leer. Pero si olvidamos el modelo del Edén, eso es el problema. Cuando descuidamos lo natural, el altar, el propósito de Dios para una familia, como fue Adán y Eva, criar a sus hijos en el temor de Dios, en un ambiente tal, para que siempre tengan presente, por lo menos dentro de la vida donde ellos se mueven, el altar. Es el vehículo que une al hombre con su creador mediante sacrificios que evocan la obra rescatadora de Dios. Miremos ahora en el versículo 20, más todavía acerca de lo que representa vivir en ciudades. Aquí se nos está hablando de, ya vamos a mirar quiénes son esta familia, solamente quiero resaltar la primera parte que es el tema de ciudad y lo que ella contiene. Luego miraremos quién es esta familia en particular. Yada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Hay algo de malo en eso? No. Miren el siguiente versículo, lo que hace su hermano. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Hay algo de malo en eso? No. Recuerden, estos son los descendientes de Caín. Él arrancó creando la primera ciudad. ¿Hay algo de malo? Dije que no. Lo malo es cuando Descuidamos el modelo original que Dios le dio a Adán y Eva. Un jardín, ambiente natural, alimento natural, un altar y la orden de criar a sus hijos en el temor de Dios, como se observa luego en la historia de Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios dice, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él hará enseñar el camino a sus hijos? ¿Recuerdan Génesis 18? Texto que ya vamos a leer cuando hablemos de Abraham también. Por eso, amigos, es interesante. El autor trajo un concepto muy bonito para que entendamos mejor el Apocalipsis, el concepto de las naciones. Pero hablemos más todavía de, si queremos llamarle, las bondades de vivir en las ciudades. Ahora sí, habíamos hablado de esta gente, Jabal, Jubal. Miren uno más, siguiente versículo. Tubal Caín, otro descendiente de Caín. Versículo 22. Y Sila, insistimos, ¿quiénes eran esta familia? La vamos a mirar. También dio a luz a Tubal Caín. Este era hermanastro de los dos primeros. Artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Hay algo de malo en eso? Noten, aquí estamos hablando de prosperidad. La música, por un lado. Gente que trabaja en hierros, errando los metales, etc. Pero ahora sí, hablemos de esta familia. Lo vamos a ver en el versículo 19. ¿Quién es este señor? Es el padre de estos tres jóvenes que fueron mencionados. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada. Esta fue la mamá de Jabal y Jubal. Y el nombre de la otra fue Sila, la mamá de Tubal Caín. Pero este Lamec tiene tres características que van a ser, lo hacen repulsivo. Este es el séptimo descendiente desde Adán por la vía de Caín, la vía de los rebeldes. Interesante es contrastarlo con el séptimo de Adán por la vía de Set. ¿Quién fue? Enoch. ¡Qué contraste! Así que vamos a leer de los dos, pero quedémonos con Lamec primero. ¿Y qué característica? Tres, dije, lo hacen sobresaliente. Notemos, la primera, hemos leído el versículo 19, la bigamia. Es el primer caso de bigamia que tenemos en la Biblia. Lamec que toma dos mujeres. Eso es romper el modelo. Dios no dio semejante modelo para el hombre. Tampoco para la mujer, para que se tome dos maridos, o lo que fuera lo que ocurre actualmente, que hay una desviación total. Ustedes han escuchado quizás hablar del poliamor, allí la mujer que tiene varios maridos, o el marido que tiene varias mujeres. Poligamia, solemos decir. Poliamor es otro nombre que se utiliza también. Pero algo más todavía de Lamec, y es el siguiente versículo, donde no se aprecia mucho en nuestra Reina Valera 60, por la traducción, en otras Biblias se aprecia mejor, porque está en tiempo pasado. El hombre se declara asesino. Y la tercera característica, soberbio. Si alguien me toca, si Caín fue 7 veces, le iban a castigar a quien tocara, a mí 70 veces 7. Qué soberbio, amigos. Este, total descendiente de Caín, séptimo de Adán, contrastémoslo con el otro séptimo, como fue Noé. Pero leamos el texto entonces de Génesis, capítulo 4, versículo 23-24. De un hombre mataré. Tal vez podemos poner una versión. Hay otras Biblias. De paso, siempre voy a recomendar, amigos, que tengamos más de una Biblia con nosotros, ¿no? Para que podamos apreciar, sobre todo cuando escuchamos, ¿no? Alguien dijo, o leí esta versión, ¿y por qué difiere de esta? En algunas palabras, en este caso, el tiempo verbal. El tiempo verbal es pasado. Significa que ya lo hizo. Yo maté. Y por lo tanto, si alguien me toca, será maldito 70 veces 7, aunque Caín lo fue 7, yo voy a ser mucho más. A eso me refiero con soberbia. ¿Quién? Un hombre bígamo. ¿Quién? El séptimo de Adán por la vía mala, negativa, rebelde. Así nos vamos haciendo un pálido reflejo, amigos, de lo que esto significa cuando uno se aleja de Dios. ¿A dónde uno va a terminar? Y así es como se crean las naciones. A eso llegamos también con Nimrod, originario de Cush, o su padre era Cush. Etiopía es el nombre para Cush. y Babilonia, otro tema también para estudiar, y la lección lo incluye. Así que vamos a ver si conseguimos otra versión bíblica para Génesis capítulo 4, versículo 23, 24, que nos retrate mejor a este Lamec. Recuerden, hemos leído solamente capítulo 4 de la Reina Valera, pero aquí vamos a mirar. Esta versión es Biblia de Jerusalén. Tenemos allí Biblia de las Américas. Muy bien, ya nos traen aquí qué Biblia es. Bien, de las Américas, otra versión muy conocida, muy apreciada también. Pero leamos entonces este texto de la versión de la Biblia de las Américas. Ahí lo tenemos subrayado. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Yo lo maté. Y de asesino que es, fíjense todavía lo que viene a continuación. Siguiente versículo. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces siete. ¿Captamos? Ahora, amigos, prestemos atención al séptimo de Adán por la vía noble, por la vía buena, por la vía de Set, la vía de los santos. Judas capítulo 14, 15, allí lo tenemos. Hay historias preciosas respecto de Enoc, séptimo de Adán, y lo que hizo. El espíritu de profecía agrega más detalles, entre ellos que la promoción de dejar las grandes ciudades fue llevada adelante por Enoc. Cuando Enoc predicó, la gente le hacía caso y hacía lo que él estaba sugiriendo y enseñando, que dejen las grandes ciudades. Pero luego él desapareció, volvió otra vez las cosas al antiguo orden y poco después vino el diluvio. Leemos pues entonces ahora Judas, versículo 14-15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto muestra, amigos, que este hombre era un predicador en sus días. Y Dios querría que se levanten predicadores en los nuestros, que amonesten, especialmente frente al estilo de vida malsano y perverso que se está llevando adelante. Avanzamos con la lección un poquito más. Ya vimos esta serie de actores que en un momento repasamos. Y ahora sí, nos vamos al siguiente día, lunes, el llamado de Abraham. Leamos acá y vamos a comentar. Génesis 10 dice que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. La palabra que se traduce aquí como naciones es goim, que también designa a los gentiles o paganos. Y a ver qué viene a continuación. Casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llama a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de lo que representaban. Mis queridos amigos, aquí está la clave, quizás sea lo más importante de la lección, por lo menos desde mi perspectiva. ¿Cómo Dios ordena que este hombre salga de Ur de los Caldeos y de Harán? ¿Recuerdan Ur de los Caldeos, allí en Babilonia? Sale de allí. La historia nos cuenta que el papá, Taré, es el que había planeado salir. Así que se lleva a su familia y terminan en Harán, que queda cerca, no queda lejos de Ur de los Caldeos. Y de allí muere Taré, queda el resto de la familia, Nacor, los hermanos, muere otro hijo de Taré, Harán, suena muy parecido al nombre de la ciudad, pero no tiene relación. Y entonces Abraham toma a su esposa y a su nieto y se encaminan con dirección a Canaán, porque Dios lo había llamado para que se vinieran a Canaán. ¿Por qué? ¿Para qué? Qué interesante historia, amigos. Vamos a invitar a leer los textos de Génesis y Hebreos 11. Insisto, quizás esta sea la parte más importante. Y antes de leer los textos, permítame decir por qué. Dios quiere un pueblo que lo represente. que sea fanal de luz, cuya conducta, cuyas obras, cuyas palabras representen la voluntad de Dios, que sean un evangelio viviente. ¿Saben? Permítame traer esta ilustración. ¿Cuántos evangelios tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Tenemos cuántos? Cuatro. El evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Porque así es como deben ser llamados. Según. Es según cómo lo plantea Mateo, según cómo lo escribe Marcos, según cómo lo describe Lucas, etc. Pero falta un evangelio más para que sea completo y el fin venga. El quinto evangelio. ¿Saben cuál es? El evangelio según tú. Es según nuestro testimonio. Mateo dijo lo suyo, pero ¿y qué tenemos que decir nosotros de las buenas nuevas de salvación? De Cristo, de Jesús. El evangelio según tú. Ese era el caso de Abraham. Abraham iba a venir a representar a Dios, un hombre que ya traía la obediencia a Dios. Y al hablar de Abraham, amigos, permítame gastar unos minutos para contar lo siguiente. Un gran concepto que aparecerá en el Antiguo Testamento es la circuncisión del alma. Y luego aparecerá la de la carne. En el caso de Abraham, él fue justificado, según dice Pablo, Génesis capítulo 15, versículo 5, 6, se le fue acreditada justicia porque él creyó. El texto de Hebreos 11 nos dirá que salió sin saber a dónde iba. Él creía. Por lo tanto, ahí tenemos los textos para recordar, versículo 6 especialmente, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero amigos, capítulo 15, capítulo 16 de Génesis comete el error con lo del caso de Agar, y 17 aparece la circuncisión, circuncisión física. ¿Será que a partir de la circuncisión allí hay un pacto entre Dios y Abraham? No, amigo, no. La circuncisión es una evidencia externa de una circuncisión interna que Dios quiere del ser humano. Y esta circuncisión interna, Abraham ya la traía. El texto no nos dice. Él era un hombre obediente. Y amigos, cuando traemos esta circuncisión interna, entonces Dios acepta la obediencia. Vamos a mirar esto, pero queremos aplicarlo a Abraham. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, la circuncisión del alma. Este es el hombre del cual queremos hablar, Abraham. Y su circuncisión, la de la carne, aparece en Génesis 17. Pero antes de ella aparece este concepto que leemos ahora. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Notemos que solamente podemos amar si Dios nos limpia esa cosa fea que aún en la circuncisión física, y allí les pido que ustedes me permitan usar esta ilustración de los médicos. En la circuncisión que se le hace al niño cuando sufre fimosis, allí en su prepucio no lo puede pelar y entonces el niño llora. Y si no se hace algo, eso junta esmegma, que son las secreciones naturales de su aparato. Eso hay que limpiar. Cuando no se limpia, se acumula esa secreción, esa basura. Y en el alma pasa lo mismo. Dios quiere que la basura que tenemos en el corazón, o como dijera Jesús, el esmegma que tenemos en el corazón aquí en la mente, mírenlo en Mateo 15, 19. O sea, Jesús dijo que existe semejante cosa en el alma. Los médicos dirán esmegma en el caso de la secreción del aparato del varoncito. En el caso de la mente humana, acá dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso es una secreción perversa que sale de un corazón incircunciso. No la circuncisión física, el corazón. Eso hay que limpiar. A eso apunta el texto, otra vez leámoslo, Deuteronomio 36, que antes de amar tenemos que ser limpiados. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, como ordena el primer mandamiento. Lo amarás con todo tu corazón. Cuando uno ama al Señor, versículo 16, entonces le puede obedecer. Noten la progresión. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. ¿Nos damos cómo es la progresión? Primero la circuncisión del alma, luego el amor que brota con un Dios que nos ama, nos limpia, y entonces la natural obediencia de gratitud por la obra de sanación que Dios está haciendo en nosotros. Esa obra de circuncisión del alma la traía Abraham. Alguien dice, pastor, pruébelo. Amigos, los hechos prueban la conducta de Abraham. Obedece sin saber a dónde ir. El hombre va, él cree, confía. Mírelo, Génesis 18, versículo 19. Si usted me dice que este texto de la obediencia de Abraham viene porque hizo un pacto de circuncisión física, tendremos que discutir. Mírelo. Vamos a leer el versículo anterior, 18, 18, para ver el contexto. ¿Qué dice? Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer con respecto a Sodoma, que había que destruirla, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Por qué Dios está seguro que Abraham va a obedecer? Porque hizo el pacto de la circuncisión, de obediencia. Génesis 17. O sea, a partir de ahí está el pacto. Ahora sí, Abraham me va a obedecer. No, amigos, no, no. La circuncisión física es la evidencia externa de algo que hay, le tiene que preceder. Sucede como el bautismo. De hecho, el bautismo sucede a la circuncisión. Es el reemplazo de la circuncisión. Como leemos en Colosenses 2, 11 y 12. Versículo 11 primero. ¿Qué dice? En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y de qué modo se ejecuta esto? Sepultados con él en el bautismo. Y este bautismo es del alma, primeramente por el Espíritu Santo. Nacemos del Espíritu y el otro, el del agua, ¿recuerda? Así con Abraham. Bien, este Abraham sale, deja las grandes ciudades y se encamina a Canaán. Quiero invitarles a que miremos una breve historia de Abraham en Hebreos capítulo 11, versículos 8 en adelante, para aprender algo que trae el libro de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Noten que al usar la palabra obediencia, esto no viene porque hizo pacto con la circuncisión física en Génesis 17, que a partir de ahí él va a obedecer, o le hace un pacto para que tú me obedezcas, como sí ocurrió con los israelitas. En verdad, la circuncisión física era para que todos los descendientes de Abraham vivan como Abraham, imiten a Abraham, sigan los ejemplos de Abraham, hagan como él. Por lo tanto, circuncidarse físicamente era formar parte de la familia de este santo varón de Dios. En eso consistía la circuncisión. E incluso Abraham se la tuvo que hacer, no solamente para dar ejemplo, sino porque en sí ilustra físicamente lo que espiritualmente Dios quiere significar y que lo hemos leído de Mateo 15 y 19. El corazón está lleno de esmegma. Sopórtenme esa palabra, es una palabra que más usan los médicos allí cuando hay que atender a un niño que tiene problemas allí de secreciones. Pero el alma humana va en la misma condición. Y Dios estaba salvando a Abraham desde los tiempos que venía de Ur de los Caldeos, por lo cual lo elige. Este va a ser el hijo que yo quiero que haga el plan que tengo para él. ¿Cuál era el plan? A ver, vamos a seguir mirando Hebreos 11, versículo 9 ahora. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Oh, amigos, este concepto sí que es importante. No podemos echar tierra aquí, en esta tierra donde vivimos, sino sentirnos como extranjeros. Es como dice Génesis 26:3, refiriéndose al hijo de Abraham. cuando Dios le habla a Isaac, que él iba a escoger la tierra, Dios, pero noten ahora, habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. No te mezcles. Amigos, este concepto de vivir como Dios ordena desde Edén hasta ahora, y Abraham lo va a ilustrar mejor, y junto con él, vamos a leer más todavía, lo hemos descuidado. Y sería bueno que como pueblo de Dios volvamos a estos orígenes si nos queremos distinguir de las ciudades que tienen otro plan. Recuérdense a Caín, la familia de Lamec, el séptimo de Adán por la vía de Caín, etc. Otras apetencias, otros propósitos, otros logros para vivir más cómodo en la tierra. Pero Dios quiere darnos el cielo. Si es que hacemos, noten ahora, siguiente versículo, si hacemos como Abraham y su gente. Otra vez, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Canaán? ¿Canaán la terrenal? No, Canaán era un lugar de paso. Y ese lugar de paso, amigos, es el que debiéramos considerar. Es esta tierra que está acá. Estamos de paso, porque nuestra morada está allá en el cielo. Pero hay algunos que no logran verlo. Y en la tierra, sí, hacen su morada permanente. Y acumulan allí otra propiedad. Vamos a invertir para comprarnos otra bendición, como es un nuevo carro. Y otro que vamos a ver cómo levantamos el mortgage, la hipoteca de esta casa, porque vamos a comprar otra, etcétera. Y amigos, eso va totalmente opuesto a la línea que sigue Abraham. Seguimos leyendo un poquito más. Dice, todavía completamos el versículo 10, faltaba completarlo un poco, y entonces vamos a leer más. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es Canaán, amigos. Recordemos, está hablando de una ciudad, pero Canaán es de paso. A ver, todavía más, miremos a Sara y la gente, porque en el versículo 13 que vamos a retomar, vamos a leer 10 y luego el 13, ver qué plan tiene Dios para toda aquella gente. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y aún fuera del tiempo, ella dio a luz, porque confiaba en Dios. Gente que vive bajo una promesa, la esperanza de que Dios los bendiga, porque le están obedeciendo. Aún más, versículo 13, se nos va a hablar en plural. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes? Abraham, Isaac, Jacob, Sara, sin haber recibido lo prometido, que era esa ciudad que esperaban tenerla. ¿Cómo no era Canaán la terrenal lo que esperaban? Bueno, bien, leamos más detenidamente la porción. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aún viviendo en la Canaán terrenal y luego Israel como nación poseerá, y hasta hace pocas décadas recuperan en la pelea con los palestinos, esta es nuestra tierra. Ese era el propósito de Dios. Tenemos otro, amigos. No perdamos de vista el plan de Dios con respecto a la morada que él le puso a Adán y Eva y las naciones que van en otra línea. Seguimos leyendo más todavía. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, Ur de los Caldeos primero, luego Harán, que quedaba cerca, ciertamente tenían tiempo de volver, especialmente Abraham cuando le vino mal por la hambruna en el Negev, por lo cual tuvo que cruzarse más al sur a Egipto. Bien que la esposa le podría haber dicho, mira, aquí no la estamos haciendo, regresemos, porque aquí nos vamos a morir de hambre. No fue así. Confiaban. Dios los había sacado con un propósito. La pregunta es, ¿y nosotros conocemos el nuestro? A eso apunta el objetivo de este tema de la semana. Las naciones, primera parte. Más todavía. Pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Quiero invitarles, amigos, a que miremos en la lección todavía más esta porción que está subrayada. La intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. No debían tener otro rey que Dios mismo. El pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. Israel fue establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra. Si practicáramos las cosas que Dios e incluso le reveló a Israel, ¡cuánta bendición, amigos! Miremoslo en el texto de Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9, que la lección nos lo trae, cómo Dios engalana a su pueblo. ¿Se acuerdan que ya habíamos mirado en la semana pasada acerca de Ezequiel 16, 14, cómo Dios toma a esa mujer, esa niña, con sangre, y luego la embellece y la engalana, le pone una corona? ¿Qué significaba esto? Miremos en qué consiste esa belleza que Dios le atribuye a su esposa. Deuteronomio 4, 5 en adelante leemos: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esta es la forma de predicar, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos y necesitamos? Él está allí al pendiente y nos ayuda. ¿Y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aún más el siguiente versículo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿No hizo esto Abraham? ¿No deberíamos hacer nosotros? Nos damos cuenta entonces por qué, si bien he gastado más tiempo en este tema de Abraham, hay mucho más material en la lección. Pero yo invito a que reflexionemos. Este es el desafío que tenemos como pueblo de Dios en los últimos días. Vamos ahora a avanzar un poquito más. El día martes, el pueblo recibe lo que pide, porque quería ser como las naciones paganas. ¿Nos acordamos? Primero de Samuel capítulo 8. Allí, tal vez no vamos a tener tiempo para leer el texto, pero cuando los oídos de Samuel quedan ofendidos porque el pueblo quiere un rey como lo tienen las otras naciones. ¿Por qué motivo? Allí los hijos de Samuel no estaban a la altura de su papá. Suele pasar, amigos, cuando tenemos un buen líder, un buen pastor, y los hijos no están a la altura. Ya recordamos el caso de Elí. No solamente no estaban a la altura, eran corruptos, fornicarios. En el caso de estos jóvenes, hijos de Samuel, aceptaban soborno, no tenían fibra, carácter. Y el pueblo se cansó. No queremos más. Queremos un rey. Y Samuel quedó muy afectado. Y Dios le dice: no te han desechado a ti, a mí me han desechado. Ok, yo les voy a dar un rey. Y Dios les dio lo mejor que había en ese tiempo. No fue algo que Dios les diera para provocarlos y arruinarles, no. Les dio lo mejor, Saúl. Pero este hombre se corrompió. Ya Dios se lo había advertido. Que el rey hará esto y esto y lo otro, como podemos mirar aquí en la lección, un poco también se nos sugiere. Vamos a ver acá. Dice allí: el nuevo arreglo sería permanente. Se daría a Israel lo que pidiera. Pero cuando se diera cuenta de que se había equivocado el nuevo sistema de gobierno, todavía seguiría en pie. No habría forma de cambiarlo. Ustedes pidieron monarquía. ¿Cómo vamos a eliminar este asunto? Aunque ustedes estén arrepentidos por haber pedido monarquía. Así en Deuteronomio capítulo 17 se dan los consejos para un rey. Y hubo reyes que lo pusieron en práctica y otros que no. Vamos a leerlo. Deuteronomio 17, 14 al 20. A ver si hubo reyes que pusieron en práctica. Aún los más notables muy queridos como David y Salomón. Deuteronomio 17, 14 al 20. 17, leemos, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Noten que ya es profético porque esto se dijo en tiempo de Moisés. Y siglos más tarde, en tiempo de Samuel, aparece esta petición de que querían un rey. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y Dios lo escogió, insisto, lo mejor que había, como fue Saúl. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. Así ya tenemos problemas. Con Salomón, pues, no hace falta comentar. Con David también. Tuvo sus muchas mujeres. Un hombre muy querido por Dios, pero esta debilidad caracterizó a David. Para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Salomón sí tuvo mucha plata y oro, pero se mantuvo siempre humilde. Él estaba gobernando en nombre de Dios. Y otras características más de lo que haría el rey. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Nos acordamos de aquel rey de Jerusalén. ¿Alguien se acuerda el nombre? Que cuando los cortesanos fueron a leerle una copia de la Biblia, es decir, de un texto escrito por Jeremías, o mejor, pronunciado por Jeremías, redactado por Baruch, secretario de Jeremías, ¿qué hizo este rey? ¿Nos acordamos? Joacín, Jeremías capítulo 36. Había un brasero, lo tiró en el fuego. Lo hizo desaparecer. Y Dios le ordena a Joacín, escribe otra vez otro libro. Notamos el rechazo a la palabra de Dios. Esto caracterizó a algunos reyes también, tanto del norte como del sur. Del sur, Manasés, hijo del rey Ezequías. Buen rey y su hijo fue un desastre. Amigos, nos pasaremos largo rato hablando del fracaso que significó traer un rey y reemplazar a Dios como el genuino conductor. Pero la pregunta que nos hacemos también y que la lección pues, nos sugiere es, ¿será que hay riesgo de que nos pase a nosotros lo mismo, que nosotros queramos seguir otros modelos y no lo que Dios nos trae a nosotros? Esos quisieron un rey. En nuestro caso decimos, tenemos la Biblia. Ustedes saben, amigos, que hay quienes no están haciendo caso a la palabra de Dios, promoviendo, a ver, ¿a qué se refiere, pastor? Ustedes saben, promoviendo cosas que la Biblia no puede autorizar, como es la ordenación de, y ustedes ya saben el resto. ¿Se repite la historia? Volvamos a la palabra de Dios. Este es el gran punto, mi exhortación a quienes estamos estudiando estos temas. Día miércoles, los gobernantes de los gentiles. Aquí tenemos el punto interesante, el autor nos dice, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. En Mateo 20, 25 al 28, se nos describe a Jesús diciéndoles a sus discípulos que discutían por quiénes tendrían los primeros puestos. No, ustedes no va a ser así. Entre las naciones sí, ellos se pelean y son llamados bienhechores. Ustedes no, ustedes vienen para servir. Me ven a mí. ¿Recuerdan el texto? Bien, Jesús enseña esto, pero leamos un poquito lo que la lección nos va a traer al respecto. Aquí lo vamos a tener. Aquí. Lo que pasó en el cristianismo. Algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. Aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder. Lógicamente, muchos decimos, bueno, pero esto pasó entre la iglesia de Roma. Amigos, permítame decir algo. Esto pasó con una de nuestras iglesias. Oh, pastor, dígame cuál. ¿Quiere que le dé el nombre? Sí, me gustaría saber qué iglesia es. una iglesia muy querida. Me refiero a la iglesia de Roma en el primer siglo. Saben, yo quiero invitarles, amigos, a que tratemos de pensar que lo que hoy llamamos Babilonia, la iglesia de Roma, en sus comienzos era una esposa de Cristo, la iglesia de Roma. El apóstol Pablo escribió en el año 58 su carta a la iglesia de Roma. Él esperaba llegar allí, no la había fundado. Él solía decir, yo no voy a sembrar donde otro ya lo ha hecho, sino siempre buscaba lugares nuevos. Y Roma, pues, no la conocía. Y ahora le tocaba viajar a Roma, por lo que había pasado allí con el Sanedrín, Festo, Agripa, nos acordamos. Hechos capítulo 26. Ahora sí le toca el turno, el tiempo de ir a Roma. Y entonces él escribe una carta en el año 58 a Roma. En el capítulo 11, versículo 17, hay un párrafo, amigos, que los miembros de la iglesia de Roma no le hicieron caso. La iglesia estaba dividida en dos grupos, no dividida en sí, compuesta, quizás sea la mejor expresión, gentiles y judíos. Y les escribe a ambos. Romanos capítulo 2, por ejemplo, 17. Tú, judío, que te jactas de serlo, a un judío cristiano le está hablando. Pero luego también va a hablarle a los gentiles, en varias partes de la carta. Él hace esa mezcla de enviar a los dos auditorios que caracterizan la iglesia de Roma. Pero en el caso de los gentiles, les da una advertencia que la iglesia con el paso del tiempo no hizo caso. No te ensoberbezcas con tus hermanos judíos. Miremoslo en el capítulo 11, 17. Les invito a que lo miremos allí, Romanos, para leer lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, refiriéndose a un cristiano romano gentil, has sido injertado en lugar de ellas, esas ramas judías, los judíos ortodoxos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz, que es Cristo, te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es cierto, se le quita el reino a los judíos y se lo da a los gentiles, Mateo 21, 43. Pero noten la advertencia del versículo 20 ahora, Romanos 11, 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amigos, les quiero decir que no hicieron caso a este consejo porque la soberbia fue ganando terreno en el liderazgo de la iglesia de Roma y especialmente pasado el siguiente siglo. La iglesia de Roma termina bien con un buen líder que escribió una carta, Clemente de Roma, una carta larguísima, una carta a los corintios, y no se ve soberbia en absoluto, un buen cristiano, el tal Clemente. Pero luego de él, cuando van apareciendo los nuevos líderes, por el año 115 de la era cristiana aparece Sixto I, y él introduce un cambio en la diferenciación que se establece en Roma contra los judíos, por causa de la persecución del Imperio Romano contra los judíos. Y entre esa diferenciación aparece primeramente la Pascua anual que los cristianos judíos celebraban de cierta manera, son llamados cuarto de semana. La historia es larga, amigos, yo no la puedo contar ahora, pero solamente decir que lo de la soberbia. Mientras que Sixto I inicia una nueva práctica, lo que llamamos Pascua romana. Y junto con esta Pascua anual, la Pascua semanal, que será el domingo y el sábado, el gran conflicto que viene desde ese tiempo en adelante. Quien da cuenta de ello es Eusebio en el libro quinto, capítulo 23, cuando describe el conflicto entre el obispo de Roma, Víctor, año 191, con los cuartos decimanos de aquel tiempo que eran cristianos judíos, pero que seguían el modo de los apóstoles, de Juan en particular, y el modo judío también de celebrar la Pascua anual, pero siguiendo el cómputo judío, Levítico 23. Esto es el 14º día del mes Nisan. Así lo hacían los cristianos. Pero Roma tiene otra manera para diferenciarse de los judíos. Lo cierto es que este Víctor I, él determina que esa gente tiene que ser eliminada de la comunidad y de la comunicación, de la comunión con cristianos. experimento no funcionó porque hubo otros pastores que intercedieron, pero esto siguió adelante, amigos. Soberbia. Llega el año 311, 2 años después, Constantino, ya que la lección menciona a Constantino. Quiero traer un pequeño, ahí lo vemos, cuando Constantino llegó al poder y qué pasó con la iglesia de Roma. Ahí está, amigos, yo no lo voy a leer, ustedes lo tienen en su lección, para que ustedes afirmen el concepto. Y el día viernes lo trae también. Tal vez con esto vamos a ir avanzando y concluyendo con el concepto que quiero compartir. Es que en el norte de África surgió un problema entre los cristianos. Como consecuencia de la persecución que había habido por causa de Diocleciano, que desató una feroz persecución desde el año 303. Felizmente este individuo murió al poco tiempo, pero le sucedió otro emperador que siguió adelante con la persecución. Y hubo pastores, líderes de aquel tiempo, católicos diríamos hoy, o cristianos de ese tiempo, que apostataron. Ellos abandonan la fe con motivo de la persecución, sacrifican a los dioses falsos, entregan Biblias, de allí que se les llaman traditores, que entregan, y traidor, que entrega, entregan las propiedades también para el saqueo de esta gente. Imagínense a los miembros de iglesia sumamente lastimados al ver a sus líderes haciendo esto. Pero terminó la persecución, poco antes de Constantino, y entonces regresan estos pastores, no quiero usar una expresión de Argentina, pero si usted la entiende tanto mejor, como Pancho por su casa, una expresión que usamos, como que no pasó nada, una expresión, ¿eh? No sé cómo lo dirán en México u otros lugares. El hombre viene, líder pastor, para ocupar el puesto y predicar, toma el liderazgo, y hermanitos del norte de África no aceptan, no. Ese hombre, si no se rebautiza, no puede. Y allí se armó un conflicto tan grande que el obispo de Roma, él no puede permitir que se cuestione a su sacerdote, a su pastor, por causa de la investidura. Se le había investido y eso es sagrado, bien sagrado. No importa la conducta que lleve, mientras se mantenga en línea, en comunión con Roma. Una investidura permanente. Los hermanos no aceptan ese concepto. Hay un problema en esa iglesia y 2 años más tarde ya va a aparecer Donato, que es el líder principal. De ahí viene el movimiento de donatistas, que recomiendo leer. El hombre es muy firme pidiendo el rebautismo de esos líderes y Roma no acepta. Y le tienen que consultar a Constantino. Constantino, y acababa de proclamar la paz, ya no más persecución, en el año 313. Lo que él quiere es paz y que se pongan de acuerdo. Y el modelo de cristianismo que él tiene es el de Roma. Por lo tanto, si esta gente es disidente, están en problemas. Constantino no entiende bien qué está pasando, pero quiere la paz. Pero a Roma, a la iglesia de Roma, soberbia ahora, no acepta el consejo de estos hermanitos del norte de África y de los donatistas que hagan que sus pastores se rebauticen. Había otro más bravo, Novaciano, que no se rebautiza porque no se lo acepta de ninguna manera, ni aún rebautizado. Ese era mucho más estricto. Pero estos hermanitos de Donato, Donato Magno, eran más abiertos con el rebautismo. Bien, hermanos, este problema surge y la lección nos va a decir, yo voy a invitar a que leamos un poquito más la lección para entender algún concepto que aquí se desliza, que está interesante, pero tenemos que enfocarlo mejor. Cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados, pues la persecución había terminado, es cierto, año 313 en adelante. Un poquito antes ya había terminado, pero la declaración oficial del gobierno. Esto fue una bendición, pero la iglesia luego pensó que podría aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio, como pasó con los donatistas. Acallar a esa gente, porque atentaban contra una doctrina, la de ellos, que era el dogma, el sacramento del orden. De la investidura, eso no hay que tocar, es un sacramento. Quiero invitar, amigos, a que leamos del día viernes. Quedaba el jueves para repasar allí una luz para los gentiles, textos que quiero decirles, Isaías 42, ustedes lo tienen acá, 49, 60, Apocalipsis 18, no me alcanza el tiempo para examinarlo, honestamente. pero sí quiero comentar la cita de Elena White que aparece el día viernes. Y el tiempo es tirano. Yo quiero traer información que enriquezca el porqué de la elección, a dónde vamos. Miren acá, el misterio de la iniquidad, escribe Elena White en El conflicto de los siglos, hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y conformidad fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Más, la conversión nominal de Constantino, eso es cierto. Él no se bautizó sino 3 meses antes de morir. A principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber vencido, vino a ser el vencedor. Y aquí sí que quiero comentar algo, amigos. Pareciera como que es Constantino el eje, el centro pagano que paganiza todo. No fue así. Él fue el vehículo que abrió las puertas para que la iglesia se acercara a él y la iglesia coqueteó con él. Ese fue el gran problema. ¿Qué ocurre, amigos, cuando alguien está coqueteando con una persona que no le corresponde o no debe? Recuerdan que Dios había dicho, no te emparentarás con los paganos porque sus hijas harán que tus hijos se desvíen y adoren los ídolos. O los hijos de ellos con tus hijas, cuando se casen, harán lo mismo. Deuteronomio 7. Entonces Dios no quería que hubiera relación con los paganos. Noviazgo ni coqueteo, mucho menos matrimonio. Deuteronomio capítulo 7. En el caso de la iglesia de Roma, cuando se abrió la puerta de parte de Constantino, fue una puerta de tentación para la iglesia. En la iglesia, cuando ellos vieron que era posible acercarse al emperador, a eso le llamo yo el coqueteo, porque no hubo casamiento todavía. Recién lo va a ver iglesia y Estado con Justiniano, cerca de 200 años más tarde, cuando Justiniano manda un edicto por el año 533 y en el 538 se hace efectivo de convertir a la iglesia de Roma en la correctora de los herejes. Que si antiguamente eran los donatistas, ahora la iglesia de Roma tiene poder para castigarlos. En aquel tiempo no, era Constantino el que tenía el poder. Pero al coquetear con él tarde o temprano, Roma, la iglesia de Roma, tendrá ese poder. ¿Por qué? Porque abandonó a su marido. Captamos lo que es Babilonia. Babilonia, la prostituta, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, tiene ese rasgo. Una iglesia que nació buena, linda, a la cual Pablo escribió su carta a los romanos, pero no hizo caso a los consejos y con el paso del tiempo se fue pervirtiendo. Y al casarse con los poderes temporales seculares, el Papa con el emperador forman allí ese binomio, ese dúo, que desatará persecuciones durante el tiempo medieval. Y en los días finales, Babilonia, que fornica con los reyes y presidentes de la tierra, y las hijas de Babilonia, que llevan el nombre de ella, en la misma línea, mis amigos, serán los reyes de la tierra, de las naciones, pero el pueblo de Dios tiene que imitar a Abraham. De allí, mi consejo, pensemos en Abraham, imitémosle, abandonemos las grandes ciudades, oremos para que Dios nos diga cómo, cuándo, cómo hacerlo. Dios nos va a guiar, pero si es que incorporamos este concepto estudiando la palabra de Dios. Amigos, la lección está muy rica esta semana. Deseo que Dios les bendiga y sea de mucho provecho cuando nos encontremos con los hermanos en el estudio de este tema. Que Dios nos bendiga.